Bienvenido, amigos y amigas, al episodio número 78 de Nivel Escondido. Aquí quien les habla es Alex Nation, directamente de Peñuela. Y conmigo, en esta noche calurosa, me acompaña en vivo y en directo desde Minnesota. Aquí está Gatonejo, ¿qué pasa? Mano, todo bien. ¿Con calor o con fresquito? Chilling, mano, en verdad que aquí nunca hace mucha calor. Qué envidia, mal rayo para esta. Sabrás que estamos nosotros en medio de una crisis acuífera. Los abastecimientos de agua, pues algunos están bajo observación, otros están con niveles moderados. Y es que no llueve, mano, no quiere llover para Puerto Rico. Sí, mano, eso me han dicho. Yo he llamado pues a mis padres y me han dicho eso, que hace muchísimo tiempo que no llueve. Y si llueve es cuestión de segundos y ya se fue. No se acumula nada. Me dicen que están considerando la idea de tirar un tubo, un super tubo de Florida para acá. Con agua, porque no quiere llover, brother. No, mira, modestia aparte, o sea, no llueve. Y lo poquito que está lloviendo son lluvias como que bien aisladas y para sectores que no hace falta. Tú sabes, pero esa agua no está llegando a los embalses y pues ya se están considerando tomar ciertas medidas de racionamiento. O sea, que pues, lo que la gente significa, lo que saben que significa es que van a cortar el servicio por unas cuantas horas en algunos sectores, se va a tener que bañar con baldecitos, o sea, está nasty la cosa para acá, para nuestra isla. Pero todos esperamos, ¿verdad?, que venga una buena tormentita, una buena depresión, para que nos dé un par de días de lluvia y... Y todo se arregla aquí un poquito con esto del consumo de agua, mano. Eso es bien probable. Tú sabes que en Puerto Rico, si no es sequía, es huracán. Chacho. Fíjate, yo estoy abogando por un huracancito, brother. Quiero unos días de vacaciones. No, mano, de verdad, hace falta como un huracancito, como que para que todo se enderece y la gente se recoja, tú sabes, porque de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo digo que cuando vienen esos fenómenos atmosféricos, la gente como que se ayuda y los vecinos se hablan otra vez. Ya, con todo lo terrible que traen los huracanes, siempre está ese factor de que está la gente en necesidad, todo el mundo está en el mismo bote, por llamarlo de esa manera, y son más, están más dispuestos a ayudarse uno a los otros. Ya, uno lo coja relajo por él, la verdad. Y más aquí en Puerto Rico, eso se ve bien marcado aquí en la isla. Cuando vienen esos fenómenos, la gente saca el barbecue porque tienen que hacer la carne porque si no se daña por la falta de luz. Uh-huh. Y todo el mundo. El vecino que tiene la planta y entonces viene y tira una extensión para tu casa. Sí, claro, por lo menos. Es el mejor silenciador de generador eléctrico. Sí. Usted tira una extensión eléctrica a su vecino y su vecino no tiene por qué quejarse que usted tenga el generador prendido. No, mano, por lo menos ponga abaniquito para poder pasar la noche, pues brega. Uh-huh. Pero eso se ve solo acá en Puerto Rico, gente. Pues bueno, y se dieron cuenta que no presenté a Mash y pido disculpas, es que nuestro compañero Mash lamentablemente no va a poder estar con nosotros hoy. Está en el hospital, pero él está bien. Es que pues su papá está hospitalizado, pues estaba siendo atendido unos procedimientos que le van a hacer y unas cositas. Ya gracias a Dios todo salió bien, está ahora en recuperación, pero todavía no le han dado de alta. Pero que Mash ya se le ha disculpado con nosotros que hoy pues lamentablemente no iba a poder estar porque está allá en el hospital visitando a su papá. Así que, ¿verdad?, pedimos disculpas a todos esos fanáticos que siempre les gusta escuchar esa voz privilegiada de nuestro compañero Mash. Lamentablemente se van a tener que conformar con la mía y con la de Juan. Así que, sorry. Pero, pues nada, Juan, ¿y qué otras cosas están pasando? Oye, Juan, me dicen que usted estuvo de luna de miel la semana pasada por Minnesota. ¿Cómo es eso? Pues Mash sí estuvo por acá de vacaciones. Pasó el fin de semana del 4 de julio acá conmigo. Ya estuvimos comiendo como demente y bebiendo cerveza. Todo en Mano, me sorprende. Mash llegó con una tronco de canina de hambre. Que Mash estaba comiendo como 5 veces al día. ¿En serio? ¿Más que cuando estábamos en Boston? Oh, no, definitivo. Wow. Muchísimo más. Mash llegó y llegó con hambre. Y inmediatamente yo alteré los planes porque pues el plan principal era, pues, Mash llega y por la tarde, cuando es hora como que de cenar, ir a cenar. Y Mash me dice, mira, yo no he comido nada, nada, en el camino para acá se comió un sándwich de pollo, me dijo, porque estaba verde, pero aún así tenía hambre. Pero fue como entonces, cuando yo fui, nosotros comimos ya bien de tarde, yo no, cuando yo llegué yo no te dije, llévame a comer. No, pues a Mash yo lo llevé a comer. Bendito. Y entonces fuimos a comer y eran ya como las 5 de la tarde, y a las 7 volvimos a comer. Y yo vi la foto que yo, pero espérate, ¿van a seguir? Sí. Y entonces al otro día es más comida y más comida, pero de que Marsh comía cada 4 horas. Ah, Treguán, tú te sentías obligado a comer. No, bueno, yo le meto también, pero yo usualmente no como tantas veces. Gente, no era que Marsh comiera un montón, you know, cada vez, pero comía más seguido. Gente, Juan, entonces dicen come, que eso es bueno para el metabolismo. Juan come. Ustedes ven a Juan así, flaco, desnutrido, gente, Juan se come un lechón entero si lo dejan. Nel me dice que yo soy como un camellito. Yo no como todo el tiempo, pero almaceno. Tú ves a Juan en el escritorio masticando y los compañeros, no te huele como que a carne o algo así. Es que Juan está buscando la reserva. Ya, pero mano, en general la pasamos súper chévere. Sí, bueno. Por lo menos yo la pasé súper chévere con Marsh. Y fuimos al partido de béisbol, que eso era pues el propósito de la visita de Marsh. Vimos los fuegos artificiales el 4 de julio. Marsh por poco se muere del frío a 70 grados. Ay, por favor, por favor. Sí, estábamos en un parque al aire libre para ver los fuegos artificiales. Y Marsh allí muriéndose del frío. Y el resto de la gente en pantalones cortos. Eso para mí va a estar en corto, en chancleta, que sé que soy un experto en eso. Yo no sé qué le pasaba a Marsh, pero estaba con frío. Sí. Me decía, yo me hubiera traído un jacket. Ya, lo vi ridículo, todo el mundo, ¿qué le pasa a este? No, la cosa es que yo le digo, Marsh, tú, el único que tiene aquí frío eres tú. Y entonces se pone a buscar gente y dice, mira, esa tiene jacket. No, pero la pasamos chévere. No jugamos tanto video games como yo hubiera pensado, porque estuvimos todo el tiempo como que ocupados y eso. Los primeros días sí llegamos a jugar, nos echamos unos partidos épicos de NBA 2K14. Específicamente el primer partido que jugamos, Marsh escogió a Golden State Warriors, yo escogí a mis Minnesota Timberwolves, y nos echamos un tronco de partido que se fue hasta el último segundo. Yo tuve el tiro del gane y fallé. Marsh me ganó por un punto. Y entonces, después de eso tuvimos la revancha, pero el segundo partido pues lo gané yo un poquito más cómodo. Y pues nos echamos también un partido de MLB, que estuvo un poquito cerrado, por lo menos en las entradas más tempranas. Marsh cogió a los Brewers, yo cogí a los Twins, y estábamos bastante cerca, pero ya en las últimas entradas Marsh se despegó y me terminó ganando 8-5. También jugamos el juego de la Copa Mundial del 2010, el de África, que yo lo tengo por ahí. También jugamos, y ahí pues le di una goleada a Marsh. Y también jugamos Injustice, Gods Among Us, que yo en verdad yo decía, a rayos, aquí Marsh se la va a apuntar, pero Marsh estaba mega rusty, en verdad que no se acordaba de los movimientos, así que estábamos bastante a la par, y ahí nos fuimos 2-2. Pero bien, y ahí jugamos Rock Band, ratito. Fue que llegamos a jugar tarde, bien tarde en la noche, porque como estábamos todo el tiempo por ahí saliendo y para arriba y para abajo, pues llegábamos aquí tarde y ahí era cuando jugamos. Y el día del 4 de julio no jugamos porque llegamos aquí casi a la medianoche, pero que muertos de cansado. Imagínate que salimos de aquí temprano y regresamos a esa hora. Yo pensé que y iban sábado. A jugar el jueves. Yo estuve pendiente de jueves. Porque esta gente no lo vea jueves. Porque como el viernes es feriado, no hay que madrugar. Pero sí, pues jueves jugamos. Pero también jugamos tarde, como quiera. Yo despierto, gracias. Mire, te iba a preguntar, aparte de seguir con la agenda, vi que subiste una foto de unos rattlesnake whatever. Oh, explícame, sí. Eso, o sea, eso era carne de serpiente. Yeah, serpiente y conejo. Déjame hacer el cuento. Tú sabes que Marsh pues ha ido a Alemania. Uh-huh. Y pues a Marsh le gusta, pues, you know, comida alemana y cerveza. Yo y todo. Que fue alemán en otra vida. Y entonces yo dije, contra, voy a buscar un restaurante alemán que yo lo he escuchado en el pasado, pero nunca he ido porque pues yo no tengo ninguna afinidad. Y entonces fuimos para allá. Y ya yo sabía que en el menú ellos venden una salchicha que la hacen con culebra y con conejo. Y entonces yo dije, pues ya que vamos para allá, vamos a probar eso. Culebra y conejo, y entonces pedimos pues las diferentes salchichas y pedimos cerveza. Y yo pedí una de esas. Y entonces la piqué en tres. Estaba mi esposa, estaba Marsh y estaba yo. La piqué entre tres y entre los tres nos comimos. En verdad que estaba bien buena. Estaba más seca que la otra salchicha, porque pedimos salchichas pues, que eran de cerdo. Mash pidió una salchicha, qué sé yo, filipina o algo así. So, pero estaba buena, fíjate. Si yo no te digo que tiene esos ingredientes, tú ni cuenta te das. Ah, tenía jalapeño también. Así que Alex, no creo que tú te la comieras, aunque no picaba. ¿Pero el jalapeño es obligado o no puedes decir que no le propongan? Yo creo que es obligado, acuérdate que estos son los brats estos, que eso pues lo hacen y lo montan en forma de salchicha, son, no creo que tengan hay allí. Hay ciertos piques que a mí me hacen daño y otros que no, porque por ejemplo, la primera vez que yo comí en chipotle, yo comí asustado, y sin embargo, el pique de chipotle es un pique que a mí me cae de show, que me encanta chipotle. Y por ahí otros que sí que me caen mal, tú sabes, pero no sé, tendría que probar. En verdad estaba bueno. A nosotros nos gustó tanto el sitio que yo creo que vamos a ir a ver la final de la Copa Mundial. Bueno, pues me la apuntas en la agenda para el año que viene, por si viajo para allá, para verla, nena. Comer en la agenda. Comer culebras y cosas. Yeah. Bueno, y para terminar, Juan, y el juego. Oye, no sé nada del juego. No sé quién ganó, si ganaron los Yankees o ganaron los Twins. No, ganaron los Yankees. También un juego sumamente cerrado. De que todavía en la parte baja de la novena, los Twins tenían oportunidad. Perdieron por una carrera, si no me equivoco. Se acabó 6-5. Pero comenzó el juego un festival de palos. En el juego, como tal, hubo 3 triples, hubo como 3 home runs. Los Yankees anotaron, hicieron 3 carreras en la primera entrada y 3 carreras en la segunda. Pero que los Twins no se quedaron atrás y anotaron una en la primera, el primer bateador vino y el primer lanzamiento, boom, home run. En la segunda entrada, el primer bateador, boom, home run. Y así estuvieron bastante cerca, el juego estaba 6-4 y en la octava los Twins anotaron una carrera, se puso 6-5, pero en la novena no hubo break. Y ahí les pasaron el rollo. Bueno, por lo menos pudieron, Jeter jugó, ¿verdad? No, sabrás que Jeter no jugó en ese partido. Te pide reembolso. No. Pero por lo menos Beltrán estaba por allí, estaba Ishiro. Mauer estaba lesionado. Así sabrás que Beltrán está en la lista de los lesionados otra vez, ¿verdad? ¿Otra vez? Ah, pues no, pero él venía de la lista, sí, de los pero lesionados. Fue un freak accident. Aparentemente fue, según leí, una bola o algo así, un foul, no sé, que rebotó y le dio y lo lastimó. O sea, lo que llaman un freak accident de eso, y está otra vez en la vista lesionado, pero creo que es day to day, no es nada. Ah, que nada, cierto, muy serio. Pero qué mala suerte. Ah, contra, hasta que no pudieron ver a Jeter, hermano, qué feo. Lo vimos en el dugout, pero. Ah, pero la idea era verlo. La idea era verlo jugando si este es el Farewell Tour. Pero nada, está bien, por lo menos vieron un juego a los Yankees, que no todo el mundo puede decir que ven a los Yankees jugando. No, estuvo bueno. Y estaba lleno, la foto que subió Max estaba fuleteado el parque, ¿sabes? Sí, estaba súper bueno. Lleno. Qué bueno. Va, pero nada, por lo menos se disfrutaron y el juego se dio bueno. O sea, no fue un juego aburrido de una pela de 8-0, 9-0. Que, o sea, el juego se hace una M, por lo menos tuvieron oportunidad ya hasta el último. Uh-huh. Ah, pues hermano, qué bueno. Me alegro que hayan disfrutado. Y para terminar, Juan, ¿cuántas millas hiciste caminar a Max? Sabrás que no tanta como yo pensaba o yo hubiese querido. De seguro lo hice caminar sin contar Mall of America, porque tú sabes que Mall of America se camina un montón. Sí. Sin contar eso, lo hice caminar 0.8 millas. Ay, bendito. No se puede quejar. ¿O se quejó? No tanto. No, se quejó de que... Y yo por chaval le decía, no, pero nos vamos a pie, eso son como 8 bloques más. Y Mash me miraba mal y todo. Cogimos bastante taxi, pero caminamos 0.8 millas. Hoy fue cuando salimos del estadio, nos íbamos a encontrar con mi esposa, porque en el mío fue el juego de béisbol, además no le interesa no, eso. So, lo que hicimos era que después del partido nos íbamos a encontrar frente a la alcaldía de la ciudad de Minneapolis. Y como se había recién acabado el partido, montarse en el tren es casi imposible. Hay mucha gente. Pues nada, yo le dije, Mash, vámonos a pie, eso no es tan lejos, es allí al lado. Y entonces, pues en camino para allá, pues Nelmari me llama y me dice, mira, no pude agarrar el tren, agarré otro autobús, voy a llegar 2 bloques más allá de donde están ustedes. No, 3 bloques más allá de donde están ustedes. Y entonces, yo pues para no caminar tanto para atrás, pues, lo que hice fue que caminé un bloque más y dejé que Nelmari caminara a los otros dos. Y Machacho estaba que se moría. pero ya, fue 0.8 millas. Yo después lo verifiqué, a ver, medí la distancia. Y eso. Aparte de eso, pues agarramos tren o viajamos en carro, o agarramos taxi. Ah, no, pues Juan, no podemos invitar a Mash para caminar para Times Square porque nos mata. No, Mash te hace Times Square en el del taxi. Ay, padre. Pues bueno, pues me alegro, ¿verdad?, que le hayan pasado súper bien. Así que estas mini vacacioncitas ahí se ve que la pasaron de hecho. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro podcast para esta noche. Y nada, vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestra primera parte aquí, que es lo que está haciendo nuestro compañero Juan. Así que Juan, ¿qué has estado jugando por ahí? Bueno, pues ya terminé mi segundo juego del Summer Backlog Challenge. Estoy de lo más contento. Me refiero a Uncharted Golden Abyss. Bueno, fíjate, no me tardé tanto en este juego. Estoy súper adelantado. Cantitos por día. Exacto, 30 minutos, 20, lo que podía. Y como pues el beat era un poquito más flexible, a veces si estaba abajo y no quería como que subir para el game room, agarraba el Vita y pues le daba. Eso sí, el domingo, el día después que... Bueno, más se fue domingo, pero por la madrugada. Ese domingo estaba en un lazy Sunday de que no hice nada. Yo tenía que cortar la grama y hacer... No hice tres divinos. Aquí se fue que me senté en el sofá y Nelmi estaba viendo televisión y yo jugando con el Vita y le metí como 2 horas y media a Uncharted. Ahí. Y ahí adelanté un montón y el lunes fue que vine a terminarlo. El juego me encantó. En verdad lo quiero comprar en formato físico para añadirlo a mi colección de juegos porque merece estar junto con los otros Uncharted. Verdad que me gustó muchísimo. Es un poco más largo de lo que yo pensaba. Claro está, ellos pues repiten un poco los escenarios. Tú sabes, los elementos de cada escenario. Es todo como que jungla. Y luego el segundo escenario vendría siendo más como un templo. O sea, no tienes la variedad que uno está acostumbrado en los otros Uncharted que tienen múltiples locations. Pero como que era, a mí me gustó muchísimo. Ya me estaba preocupando que en el juego no estaba Sully. Pero más adelante, ¡spoiler alert! Sully se incorpora a la historia y ahí es cuando el diálogo vuelve a ser lo que a uno le gusta de Uncharted, uh-huh. Este tipo de comedia, porque esas interacciones entre ellos dos son tan y tan buenas. Para mí ese fue el boost para terminarlo. Yo me lo estaba disfrutando y de ahí en adelante me lo estaba disfrutando con una sonrisa de oreja a oreja. Así que muy muy bueno, yo lo tengo gracias a PlayStation Plus y ya pienso comprarlo en formato físico. Ya le eché el ojito, a precios regulares está en $20. Voy a darle break a ver si lo consigo quizás en 15, pero si no termino comprándolo en 20. Verdad que está bueno. ¿Lo vas a comprar nuevo o usado? Pues si lo consigo usado en 10 lo compro, si la diferencia entre usado y nuevo no es tanta pues lo compro nuevo, uh-huh. Porque cuesta 20. Okay. O sea que es un buen juego para tener para todos los fanáticos de Uncharted. Ya, y como todo Uncharted, una vez que tú lo terminas, si quieres retomarlo para hacer el colectatón, este se presta muy bien para eso. Este tiene los mega colectatons, porque aparte de los típicos treasures que tú encuentras, también tienes un colectatón de fotos. Y entonces tienes que identificar ciertas áreas, que ya ellos te dan como una foto en blanco y negro. Y tú pues te memorizas qué es lo que está en esa foto y cuando tú lo veas en el mapa, pues tiras una foto y él te la cuenta y eso es parte del colectatón. También tienes el colectatón de como unas inscripciones que tienes que tomar y pues artículos y cosas. So, hay mucho por coleccionar. Cool. Aparte de eso, pues comencé a jugar mi tercer juego del Summer Backlog Challenge y me refiero a Beyond Two Souls. Este originalmente iba a ser mi segundo juego del Summer Backlog Challenge, pero como me acordé que yo tiendo a salir más en esta época, pues por eso fue que me decidí a Uncharted Golden Abyss, porque me da un poquito más de flexibilidad a la hora de jugar. Pero ya, ahora sí, con la parte del verano en la que yo estoy más tiempo afuera, ya eso fuera del panorama, pues ahora le puedo meter a Beyond Two Souls. Y lo puse el martes. ¡Oh, wow! Mano, me quedé pero que mega pegado. Le dediqué una hora, pero fácil. Y está súper, súper interesante. Lo encuentro mucho más sencillo en cuestión de mecánicas que Heavy Rain. Y no es que Heavy Rain fuera complejo, pero tú sabes que Heavy Rain se tenía una combinación dentro de con botones y motion con los joysticks que a veces podía ser como un poquito tricky. Este no, este es sumamente sencillo, aunque las interacciones con los elementos del mundo son mucho más limitadas. Tú sabes que en Heavy Rain tú podías interactuar con muchas cosas, aunque no fueran relevantes para la historia. En este es como que tú interactúas para seguir adelantando en la historia, es más straightforward. Pero sí, sumamente interesante. Decidí, luego de jugar esa primera sesión, que como este juego es tan enfocado en la historia, no, realmente no lo puedo jugar en segmentos de 20 minutos porque voy a estar... No voy a estar aprovechando la magia de la historia y lo que voy a tener son pedazos aquí y allá. So, quiero jugarlo por cuando tenga por lo menos una hora disponible para dedicarle. Y pues ayer hice lo mismo. Ayer hice 3 capítulos y estoy notando que los capítulos se están haciendo un poquito más largos a medida que avanzo. La primera sesión yo creo que hice como 6 capítulos y en este hice tan solo 3. Y jugué por 1 hora y 25 minutos. Uf, excelente. Me gustó muchísimo. Y se está poniendo medio creepy. Pasé un susto ya en el juego. Pero ya, está súper interesante. El juego te tiene muchísimas preguntas en la mente. Y pues uno no sabe exactamente dónde es que te va a llevar la historia. Y yo creo que ahí es que viene la intriga. Claro está, los reviews de este juego cuando salieron fueron bastante mixtos, ¿no? Recibió el mismo... favor de la crítica que recibió Heavy Rain, así que este juego quizás sea un hit or miss, pero hasta el momento para mí es un mega hit. Me está gustando muchísimo y estoy loco por dedicarle hoy. Pues como tenemos que grabar, pues no lo voy a poder dedicar la hora que quisiera. Tengo en mente quizás los días donde no pueda quizás tener una hora para jugar, quizás tenga media hora, pues alternarlo con mi otro juego del Summer Backlog Challenge, Knack, que ese sí se puede jugar en pedacitos de 10-20 minutos. Sí, eso pero hasta fácil. El momento, ya, ese no, la historia, ya ese yo lo comencé, pero para cuestión del Summer Backlog Challenge, como a mí me gusta mantener récord de cuánto tiempo me toma, lo voy a comenzar desde el principio, y lo mismo con Halo 4. Halo 4 ya yo lo había comenzado, pero para el Summer Backlog Challenge lo voy a comenzar desde cero. Nice. So, y aparte de eso, pues nada más, mano. Pues cool. Pues mira, mano, yo pues he seguido metiéndole mano a Splinter Cell, ¿verdad? A Blacklist, como parte del Summer Backlog Challenge. Ya creo que voy por... Bueno, si le vamos a asignar un número más o menos a las misiones, yo te diría que voy, yo creo que es por la... No sé si es por la 11 o la 12, más o menos. Y le estoy asignando un número porque tú sabes que cuando tú estás dentro de una misión, tú completas un objetivo por el momento dentro de esa misma misión, te dan otro objetivo, que si ya recuperaste esto, ahora ve aquí y mata a esta persona, o ve aquí y hackea esta computadora, tú sabes. Y pues yo le asigno números más o menos a esas diferentes situaciones, y yo creo que voy por ahí como por la 13 o la 14, no estoy seguro, pero nada, ya más o menos domino bastante bien la cuestión del stealth. Claro, no quita que en una que otras misiones he tenido que irme guns blazing con unos cuantos, tú sabes, porque pues a mí me encanta eso, y pues el trigger happy finger mío me late para disparar y pues nos vamos a tiro limpio. Pero sí, me he enfrentado a situaciones que yo le picheo, o sea, yo me voy por el lado, salgo corriendo y sigo para adelante, o sea, no me pongo a matar a nadie, porque o a veces son enemigos muy fuertes, o son situaciones bien difíciles, yo me voy calladito por una esquinita y vámonos que para luego es tarde. Sí, las misiones que hay que matar gente obligado, pues son las que más me encantan. Pero estoy tratando de irme lo más stealth posible. O sea, para... Ustedes pensaban, esto a Alex le va a sacar por el techo la cuestión del stealth. Pero lo estoy dominando bastante bien. Lo encuentro bastante intuitivo y bastante amigable la cuestión del stealth en el juego. Claro, a veces en situaciones... es bien unforgiving, como Mash dijo. O sea, tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es que ese tipo me está viendo si mira a distancia? Pero nada, tú lo que haces es que te mueves un poquito y la barrita baja y ya, o sea, no vi nada, qué sé yo, qué es el estilo Metal Gear, tú sabes. Pero sí, de verdad que me gusta, me lo estoy disfrutando mucho. Y ya pues también estoy jugando mucho con los gadgets, dándole upgrades a las armas, al traje, al avión. O sea, estoy jugando con todas esas barajas, ¿verdad?, que el juego te presenta. La historia está bastante buena, ¿sabes? No es tan difícil de no entender la historia, tú sabes, pero está buena, y me encantan los gadgets, me encanta el tri-rotor ese, el avioncito de tres hélices. De verdad que brega brutal. Overall, de verdad que me sorprende que me esté gustando siendo un juego de stealth, que no es mi género favorito, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Así que yo entiendo que yo creo que a lo mejor para este fin de semana no lo voy a terminar porque tengo varios compromisos, pero yo creo que ya para la semana que viene lo finalizo. Y tengo meta hacerlo porque voy a estar una semana fuera de aquí de mi casa, va a estar una semana en Rincón, y eso es a fin de mes. O sea, que, y no me llevo la consola, o sea que es una semana que no voy a poder dedicarle absolutamente a nada del backlog. Sí, que te vas en blanco. Sí, me voy en blanco, así que el diario va a estar un poquito escocotado, van a ver fotos de playa, piscina, comida y cerveza. Es lo que van a ver en el diario. Está como el diario mío durante el 4 de julio. Sí, mano. Así que prepárense en Sony, pero ya después cuando regrese, pues vuelvo otra vez y meto mano, porque en agosto le tengo que dar bien duro a los otros dos títulos que tengo, que son para PlayStation 4, y son dos juegos que son largos, así que me tengo que fajar. Pero entiendo que... Ya, pero todavía estás a tiempo. Sí, yo entiendo que vamos bastante bien. Porque yo calculé, y pues más o menos uno debería terminar un juego cada 25 días. Okay. Y estamos actualmente en el día 40. O sea que tú todavía legalmente podrías estar en el segundo juego del Summer Backlog Challenge y está todavía a tiempo. Y ya tú terminaste el segundo, estás como a mitad del tercero. Sí. Tú estás muy bien, te puedes agarrar una semana. Fíjate, lo que me ayudó mucho fue una sesión maratónica que tuve de Bioshock Infinite, que jugué como 5 o 6 horas, una cosa bien nasty. O sea, y eso pues me ayudó bastante a adelantar en la lista de los juegos. Así que, pero nada, ya estamos casi al otro lado. So, estamos ahí. Pues bueno, sin nada más en nuestra agenda de juegos, pues vamos a pasar a las noticias. La reconocida serie Blast Blues estará haciendo su aparición en iOS este otoño por medio de un juego de cartas. Este anuncio se realizó en la Anime Expo 2014. Blast Blue Battle Cards está siendo desarrollado por el estudio norteamericano Alliance Digital Media, marcando de esta manera la primera vez que una entrada en esta serie es desarrollada fuera de Japón. El juego contará con una edición gratuita que incluirá 6 personajes y su estilo visual seguirá el de Blast Blue Chrono Fantasma de PlayStation Vita. Todos los que preordenen Alien Isolation en tiendas participantes recibirán como bono una pieza de contenido descargable titulada Crew Expendable. Este DLC le permitirá a los jugadores escoger entre Ellen Ripley, Dallas o Parker para revivir momentos de la famosa película de 1979. Esta semana la versión de Zen Pinball 2 para PlayStation 4 estará recibiendo las mesas que hasta el momento no han estado disponibles para ser importadas. Estas son las 4 mesas del primer Zen Pinball, entiéndase Tesla, V12, Shaman y El Dorado, las 4 mesas de Marvel Pinball Vengeance and Virtue, las cuales son Ghost Rider, X-Men, Thor y Moon Knight, y además las mesas que se vendieron de forma individual como la de Fantastic Four, Captain America, Marvel Civil War, Super Street Fighter 2 Tribute y Excalibur. Bueno, amigos y amigas, vamos a pasar a nuestro tema para este podcast de esta semana. Y el tema que escogimos, pues básicamente es un tema que hace tiempito estamos tratando de trabajarlo, pero lo habíamos pospuesto pues porque se interpusieron otros temas un poquito más relevantes. Pero ya esta semana pues le dimos énfasis a este tema, y es la música de videojuegos o la música en los videojuegos, como usted quiera llamar. Y gente, ¿quién no le fascina o quién no le gusta la música de los videojuegos? Hay mucha gente que se disfruta la música de los videojuegos. Hay gente que está suscrito a canales, por ejemplo, en servicios como Pandora, que si usted busca Video Game Music, salen canales de música de videojuegos. Conozco personas que esta música la descargan y las tienen en sus iPods, pues porque muchas de estas canciones o themes, o como usted le quiera llamar, son tan y tan buenas y tan épicas que vale la pena tenerlas en nuestros artefactos electrónicos para reproducirla cuando queramos, porque nos encanta tanto. Y en muchas ocasiones escuchamos esta música y nos transportamos a esos momentos épicos de ese juego en particular, o esos finales monumentales, o esos cutscenes imborrables de nuestra memoria. Y de verdad que la música de videojuego trae mucha nostalgia. O sea, nostalgia en el sentido de que buenos recuerdos pueden ser buenos, pueden ser malos. Puede ser que esa canción que usted está escuchando le remonte a un stage que usted nunca pasó, y usted la escucha y me acuerdo cuando no podía matar ese boss o pasar esta parte. En fin, la música de los videojuegos, básicamente esto comienza la gente desde el siglo, o sea, vino a tener el boom en el siglo XXI, y muchos consideran que la música de los videojuegos es un género musical en su propio derecho. Así que quise traer este tema, ¿verdad?, para compartir con ustedes un poco, y digo un poco, de la historia de la música de los videojuegos, porque esto estábamos hablando ahorita fuera del aire aquí con el compañero, de que esto es un tema y es una historia que abarca tantos años y tantas cosas que pasaron en estos últimos 20 años, que si nos ponemos básicamente a hablarle a ustedes de la historia completa, el podcast se nos va a ir de casi 3-4 horas, y si es así me botan. Así que... Si es así no sale, pues yo le edito. Sí, no, va a escuchar. La historia de la videomúsica empezó este año. Próximo, así. Así que no, pero vamos, ¿verdad? Vamos a comenzar rapidito. Vamos a ir brevemente, ¿verdad?, desde esos primeros inicios de la música en los videojuegos. Y vamos a hablar un poquito de la historia de la música en los videojuegos. Bueno, para más o menos para 1970, cuando básicamente los videojuegos empiezan a florecer, ya sea como una forma de entretenimiento, la música a principios de esos años se almacenaba en medio físico, o sea, en cassettes y en discos de vinilo, o sea, los vinyl discs, ¿verdad?, que eran los discos estos grandes, feos, estos de pasta. Eran los que los long playing. Estos eran los medios que se usaban para la música en los juegos en aquel momento. Pero ¿qué pasa? Que estos componentes eran caros y propensos a que se dañaran constantemente, haciéndolos poco adecuados para uso en los arcades. Básicamente un ejemplo de esto fue el juego de Journey, desarrollado por Midway. Un método que se desarrolló más adelante, más económico para tener música en los videojuegos, era el método digital, usando microprocesadores para generar ondas analógicas, convirtiéndolos en códigos digitales a impulsos electrónicos enviados por un altavoz. Esto que yo dije aquí, gente, básicamente es el proceso de la reproducción de una música, de una canción. De esta misma forma se generaban los famosos efectos sonoros, ¿verdad?, o los effects de todos los juegos. Aunque esto permitió la inclusión de música en los juegos en los arcades para allá para 1970, esta música solía ser monofónica, cíclica o usada solo entre fases o al comienzo de la partida. Un ejemplo de esto, si se acuerdan, la famosa musiquita que salía cuando usted comenzaba el juego de Pac-Man, ¿verdad?, que era con esa cita de... y usted no escuchaba más música en el resto del juego, solamente efecto. Lo que usted... El efecto de sonido, guaca, guaca, guaca, guaca. O el tum, tum, tum de la frutita rebotando. Ah, sí. Exacto. O cuando no te comes el power. O cuando pellet. Coges el... Ajá. Exacto. Más nada. Y obviamente la musiquita que usan en los cutscenes. Que de hecho, haciendo un paréntesis, no sé si estoy seguro, pero escuché que Pac-Man fue el primer juego en arcade con cutscenes. Y no me sorprendería. Bueno, no sabía ese detalle, pero retro dato. Bueno, seguimos. Bueno, gente, esto se debía, ¿verdad?, a múltiples limitaciones. O sea, lo que acabo de explicar de que la cancioncita al principio, pues, ¿sabes?, la tecnología era bien limitada. Eso es lo mejor que podían hacer con lo que tenían. La decisión de incluir música en un videojuego significaba que tenía que ser transcrita a código por un programador que tuviese o no experiencia musical. Alguna música era original y otra estaba en el dominio público, o sea, canciones que se conseguían en tiendas y cosas así. Los sistemas suelen tener una capacidad sonora muy limitada. Por ejemplo, el Atari 2600 era capaz de generar solo dos tonos o notas simultáneamente, con algunas excepciones como los arcades desarrollados por Exidy, que contaban ya con sonido muestrado. Bien interesante esto. Bueno, la aproximación al desarrollo de la música para videojuegos en este periodo solía hacerse mediante un simple generador de tonos o un Synthesis FM. Esto hacía lo que hacía era que simulaba instrumentos para desarrollar las melodías. Y usando un canal, o sea, un canal de ruido, era que se reproducían o simulaban estos sonidos de percusión. El uso primitivo de muestras de PCM para aquel entonces se limitaba a fragmentos de sonido, ejemplo Monopolio, o como alternativa a los sonidos de percusión, Super Mario Bros. 3. La música de las consolas domésticas solía tener que compartir los canales disponibles con otros efectos de sonido. O sea que lo que se le da por un canal no puede salir por el otro y viceversa. Por ejemplo, si se disparaba el láser de una nave espacial, había que tener la música que tocaba en el canal para usarlo, para reproducir en él el efecto del láser. O sea, sí, el efecto del láser no corría encima de la música. Exacto, no tenía un loop over. O sea, sí. Sí, tenía un solo track, básicamente. O sea, que si el reloj tardaba 10 segundos en llegar a su objetivo, estaba 10 segundos sin música. Bueno, no, el sonido del láser se tomaba 10 segundos. Eso se escuchaba bien feo. Digo, a lo mejor en aquel entonces, eso para usted era lo más grande. O sea, ver ese efecto y escuchar ese sonido, usted decía, wow, me siento que estoy en el espacio. Pero dada la calidad de hoy en día, cuando usted escucha eso con el oído entrenado que usted tiene ahora, usted dice, ya, la verdad que eso se escuchaba bien malo, bien malo. Pero vuelvo y repito, eran las limitaciones que existían en aquel entonces. Bueno, ya para la segunda mitad de la década de 1980, vino el lanzamiento, o por decirlo así, una oleada de juegos para estas plataformas con música compuesta por gente con más experiencia a lo que anteriormente se estaba trabajando. La calidad de estas composiciones mejoró notablemente y todavía hoy quedan restos de la popularidad de la música de videojuegos de esta época. Algunos compositores que se hicieron conocer por su música, algunos por mencionar, está Koji Kondo, que es responsable de la música de Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Koichi Sugiyama, Dragon Quest, Rob Hubbard, Monty on the Run, Hirokazu Tanaka, Metroid Kid Icarus, Martin Galway, Times of Lore, Hiroshi Miyauchi, Outrun, y Nobuo Uematsu, Final Fantasy, y Yuzo Koshiro de East of Wise, como usted le quiera llamar. Ya cuando se acerca el final de la vida comercial, y utilizo el ejemplo del NES, porque fue en esta consola que se dio ese boom de esta música bien llamativa, algunos de estos cartuchos incluían ya un microprocesador que generaba tonos adicionales a la música ya establecida. Y así, de esta manera se ampliaba el número de canales por el cual se podía reproducir esta música. Esto demostró una mayor atención hacia el sonido y a la música de los videojuegos. Pues bueno, gente, ahí tienen básicamente un breve resumen, ¿verdad?, de la historia de la música en los videojuegos. Como les dije, esto es un tema que abarca mucho. Obviamente hay más información, hay más datos que se puede conseguir, pero quisimos más o menos darle un extractito aquí más o menos para que entendieran de dónde viene esto. Y esta última parte que les expliqué, y es la verdad que yo creo que muchos de nosotros que crecimos con consolas en nuestras casas, es la parte que más disfrutamos, que fue esta década de los 80, de los 90, pero más los 80, cuando llegan los Nintendo, los Sega a nuestras casas, que es que podemos disfrutar esos soundtracks de todos estos juegos y esa música que era bien, te atrapaba y te sumergía en los juegos y era música que usted la escuchaba y seguidita, ¿te acuerdas? Un ejemplo clásico de esto es, y es una de las canciones que trasciende por años, por años, por años. Y digo, porque cualquier persona que la escucha rápidamente te identifica y te dice a qué juego sabe, digo, a qué juego pertenece. Y ya sabrán de qué estoy hablando, y es la canción tema del juego Super Mario Bros. O sea, cualquier efecto de sonido, cualquier canción que usted escuche de Mario, usted dice, eso es Super Mario. O sea, esa canción yo entiendo que fue como que el boom a lo que es la música de los videojuegos. Donde quiera que usted escuche, hacen ringtones, notificaciones, por lo que sea, usted sabe que eso es Mario. Una de las canciones que se le quedó a uno plasmada en la mente por siempre. Y es porque básicamente ese juego fue, muchos de los que nos escuchan o de nuestros amigos, ese fue su primera gran experiencia con un juego de consola en su casa. Usted sabe, cuando llegaron los Nintendo, eso era lo primero que usted ponía, Super Mario. Así que, pero nada, esto es básicamente un ejemplo, ¿verdad?, de lo mucho que trasciende la música de los videojuegos al pasar el tiempo. Claro, esto ahora mismo en épocas modernas, o sea, estamos viendo música, pues ya no es tan digital, o sea, ahora es música más bien comercial, compuestas por bandas conocidas, música tipo rock, música electrónica, unos soundtracks brutales, brutales, brutales. Y muchos buenos compositores en estos últimos años se han dado a conocer gracias a su música para videojuegos. Mucha de esta música se premia en competencia, en shows de premios, ¿verdad? Para cada redundancia, se premia el trabajo de estos compositores de estas canciones. Inclusive en los Grammys. En los Grammys, exacto. O sea, que estamos hablando que esto básicamente, como dijo al principio, es un género en su propio derecho, o sea, Video Game Music es un género, como decir heavy metal, electronic, salsa, merengue, Video Game Music. Y de verdad que a mí, yo soy uno que, por el nivel, lo digo más adelante, pero a mí me encanta, o sea, yo me disfruto mucho la música de los videojuegos. Pero nada, así que espero, ¿verdad?, que hayan disfrutado por lo menos este breve resumen de la historia de la música de los videojuegos. Mano, ya que tú mencionaste ahorita de los diferentes compositores, hay una lista grandísima de compositores conocidos que han hecho trabajos que todo el mundo conoce, en algún momento han estado expuestos. Tú mencionaste por allí a Koji Kondo, uh-huh. Y tú muy bien dijiste, responsable por la música de Super Mario Brothers y de Legend of Zelda. También está Masato Nakamura, que ese es el que hizo los temas, por lo menos de los primeros juegos de Sonic the Hedgehog. Uh-huh. También está por ahí Jack Wall, que él llegó a trabajar con Myst y llegó a trabajar con Jade Empire y todo eso, pero es más conocido por el trabajo de él en Mass Effect 1 y Mass Effect 2. También por ahí está el que estuvo a cargo de la serie de Fallout, él se llama Mark Morgan. Y aparte de eso, pues también trabajo con otros videojuegos, pero ese yo te diría que es el trabajo del más conocido. Uh-huh. Está Harry Gregson Williams, que ese es el papá de los pollitos. Él trabajó para la serie de Metal Gear Solid y también hizo piezas para Call of Duty 4 Modern Warfare. Fina, bien humilde. Yeah, y el más reciente que ha estado sonando, Martin O'Donnell, que fue el que despidieron después que escribió la música de Destiny. Okay. Lo despidieron, terminó y dice, chequeamos, pero él estuvo a cargo de Halo. Mm. La trilogía de Halo, la música es de él. Muchos nombres y por ahí una lista grandísima, pero por lo menos esos son, yo te diría que han tenido los trabajos más conocidos. Sí, no, es como les digo, o sea, muchas personas que a lo mejor, pues, o sea, tienen el conocimiento de componer música, pero a lo mejor no se les da esta oportunidad de trabajar, ya sea para una orquesta sinfónica o algo así, de este tipo de negocio le abre las puertas. Y se han dado, o sea, han salido mucho mejor que trabajar detrás de una orquesta sinfónica. Porque esto es música que tiene muchos fanáticos, muchos seguidores. Tú sabes, e inclusive, o sea, se dan hasta conciertos en donde diferentes orquestas en diferentes ciudades. De hecho, tú fuiste a uno en Minnesota, ¿verdad, Juan? De Legend of Zelda, ¿fue? Sí, yo fui al concierto. Ya con Pedro, Mr. Nintendo fanático de allá de Sonido Fanboy. Uh-huh. Pedro llegó hasta acá, hasta Minnesota, y fuimos juntos a ese concierto. Uh-huh. O sea, que ya tiene orquestas que tocan esta música y cómo se llenan esos conciertos. O sea, la gente se cree que van para un Comic Con porque van a estar haciendo cosplay para los conciertos. O sea, una cosa brutal. Y hablando de eso, mira si esto ha llegado tanto que inclusive si a usted le gusta tanto la música de los juegos de video, usted puede hasta comprar disco, o sea, CD de algunas composiciones para videojuegos. CD o MP3. O MP3, ¿verdad? A la era digital. Mira, un ejemplito de esto, una lista sencillita. Usted puede comprar música hasta en Amazon. Por ejemplo, la música de Final Fantasy VII, que fue compuesta por Nobuo Uematsu. Esto se encuentra bajo, esto salió para el 2004. Y es una edición de 4 CDs. Te la puede conseguir tanto en Amazon.com como en Amazon UK. También puede conseguir trabajos como de juegos Final Fantasy VIII, juegos como The Heart of Darkness, que tengo entendido que este juego The Heart of Darkness creo que fue el primer juego que utilizaron una composición escrita o dramática para un juego, según estaba leyendo cuando estaba trabajando el tema. Eso también usted lo puede conseguir. También hay discos de la serie de Hitman Contracts, música compuesta por Jesper Kidd. Esto salió para el 2008. También hay música de la serie Myst, compuesta por Robin Miller. Esto salió para el 1998. Y The Riven. Y hay otras más. Estaba viendo también, que no lo incluí aquí en la lista, pero que lo vi así por encima. Creo que es la Orquesta Sinfónica de London. Creo que es. Tiene un disco. Yo tengo eso, la Orquesta Filarmónica de London. Ese es el que tiene el soldado de Battlefield al frente tocando un violonchelo. Sí, ellos tienen dos discos, dos volúmenes. Uno salió en el 2011, el otro salió en el 2012. Yo tengo ambos. Muy, muy, muy buenos. Ellos tienen unos arreglos excelentes, especialmente el de Mario Brothers. A mí me gustó mucho el arreglo que ellos tienen. Es un medley de la música de Super Mario Brothers, pero con unos arreglos super nítidos. En verdad que recomiendo ambos discos. También en Amazon va a encontrar The Best of Retro Video Games, un álbum MP3, cuesta $6. También están los Video Game Live, eso es una serie de conciertos. Yo no sé si la orquesta es de acá, pero yo he escuchado de este evento. Yo creo que inclusive Billy ha ido a estos eventos. Y de esos hay, que yo sepa, por lo menos hay dos volúmenes disponibles en Amazon. Dame los links. Busca en Amazon, aparece, busca bajo Video Game Music. Es que estoy vago. Pues yo te envío los links. Yo chequeo tranquilo, estoy vacilando. Pero ya, por lo menos el The Greatest Video Game Music, yo los compré cuando salieron nuevos, costaban $10, ahora tienen que estar muchísimo más baratos. Lo compro digital en P3 para llevármelo en el teléfono, en el iPod. Yeah. Mira, estoy buscando aquí, están... El del volumen 1 de The Greatest Video Game Music, ese es el de la Orquesta Filarmónica de London, está en $7 en MP3. Perfecto. Y el segundo volumen está en $8. Está bien, está cool, está buen precio. Pero la otra, tengo que chequear ese que mencionaste de Retro Music. Sí, ese está en $6. Ah, perfecto. ¿Digital? Sí, MP3, ya no lo venden en versión física. Trae, estoy viendo aquí, trae 13 tracks. Ah, no, perfecto. I'm buying it. So, pues mira, mano, y ahora que tú dices eso, recientemente nuestro compañero de allá de Sonido Fanboy, Andrés, él estuvo asistiendo a un concierto que dieron en México que era de música de juegos de video. Y era una banda, que ahora mismo se me escapa el nombre, era una banda que tocaba... yo recuerdo que él lo mencionó. Sí, de diferentes tracks, de muchos juegos y de series de anime. Y estuvo brutal. Y también, recientemente yo conocí una banda de Estados Unidos que se llama Beat Brigade. Esa banda, el género que ellos tocan es heavy metal, es rock. Pero ellos lo que hacen es que tocan música de juegos retro. Pero entonces, el concepto del show de ellos es que ellos van a diferentes convenciones, ya sea el BitCon o el MacFest, ¿verdad? Por mencionaste alguno. Ellos montan una tarima, montan pantalla, montan todos los instrumentos, y uno de los que pertenece a la banda, allí mismo en el stage, en vivo, él juega un juego, perdonando la redundancia, un juego, y según el chamaco va jugando por los diferentes stages, la banda va tocando en vivo la música de cada stage. Yo vi la presentación que ellos hicieron en MacFest de Contra. ¡Qué cosa más brutal, mi pana! Porque el tipo, parece que el tipo es extremadamente hábil en videojuegos. Y el tipo pasó el juego, el tipo solamente lo mataron una sola vez nada más. Y gente, sabemos que Contra es uno de los juegos más difíciles que hay. El tipo pasó el juego sin el truco de las 30 vidas y solamente murió una sola vez nada más. Y esto ayuda porque la banda no rompe el ritmo de la canción. O sea, ellos tocan la canción de los stage, la canción de los bosses, inclusive hacen hasta las transiciones de un stage a otro. O sea, es un show completo. Y esto ellos lo han hecho con Mega Man 2, Contra, Legend of Zelda. Ellos tienen muchos, muchos videos en YouTube. Si usted lo busca en YouTube, bajo Beat, ¿verdad? De 8-Bit, Beat Brigade. De verdad que los tipos hacen unos shows brutales, brutales. Yo me encanta cuando estoy aburrido. Me pongo a ver esos shows. De verdad que los que están ahí se los gozan de una manera brutal. Y me encanta porque ellos llegan a hacer los shows. Ellos no se presentan. El tipo coge el micrófono y como ya todo el mundo lo conoce, el tipo le dice, ya ustedes saben lo que venimos a hacer aquí. Miren, ta, ta, ta, y empiezan. O sea, los tipos ni se presentan ni nada, ya la gente los conoce y saben el show que dan. ¿Verdad? Pero, nice. Sí, ¿verdad? Y los tipos se han hecho bien populares en estos festivales y más en estas convenciones de juegos retro. Los compraron para todos, porque es que dan un buen show. Cuando comenzaste a describir eso, yo pensé que tú ibas a hablar del chamaco este que coge las diferentes theme songs, no todas son de video game, 331 E-Rock, creo que se llama. Ajá. El chamaco que las hace todas en metal. Ok, ese es uno. Pero ya, no son todas de video game, porque yo he escuchado que sí, la de Dark Knight, que sí, la de Superman, Sailor Moon... Sí. Sí, en verdad que le quedan brutales. Y pero cuando lo empezaste a escribir, yo creo que ya... Yo, No, cuando seguiste describiendo, yo creo que ya tú me habías hablado de eso, o alguien me había hablado de ese concepto. En verdad que suena brutal. Yo iría a eso. Está chévere como para que lo hagan en un parque al aire libre con un monitor y una pantalla gigante. De hecho, así y es el uno... concepto, para que no lo mencioné. Oh, en el me encanta, ellos mano. Ponen pantalla para que la gente vea el juego. O sea, el tipo está sentado en el medio del stage con su televisorcito Culombition, con su consolita conectada, y él jugando ahí, los tipos tocando alrededor de él. Y ellos a veces ponen una o tres pantallas, dependiendo del lugar donde estén o el montaje que los productores les requieran. Y tú puedes disfrutar lo que el tipo está jugando y ellos tocando ahí al frente tuyo. O sea, es un... Después con calma lo buscas en YouTube, de verdad que debe ser... Bueno, yo lo digo y se me paran los pelos, porque debe ser una experiencia tan y tan brutal. No, yo voy a estar pendiente a ver si de casualidad vienen para acá a presentarse. Te voy a odiar toda la vida, hermano. Te voy a odiar. Pero mira, otra... O sea, pero yo te envío una foto. Ya, un videito, aunque sea, te saco un selfie. Mira, ahora que tú mencionaste el chamaco este de metal, hay otro personaje de YouTube que se llama Smooth McGrew. Y ese Sí, brutal. Ese es el que hace los teams de videojuegos con la voz. O sea, con la boca. Y para los que no están familiarizados con el concepto del chamaco, él lo que hace es que él graba en diferentes videos, canales, los diferentes sonidos del juego. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al final él combina todos esos videoclips con esos sonidos y te hace la canción del videojuego. Y usted lo que ve en pantalla son los diferentes frames de él mismo, o sea, su carota ahí en la pantalla, haciendo el efecto que le corresponde. Y cuando él combina, eso queda brutal. Yo digo que este tipo tiene que pasar, o sea, tiene que estar horas editando eso para que eso quede ahí a la perfección, porque tú lo has visto. No creo que pase tanto tiempo editando, porque él, yo me imagino que tiene la música, él la está escuchando, y entonces lo que toca es, en cada vez que se graba, pues hace el sonido que le corresponde a ese track. No creo que se tarde mucho editando. Donde se tarda mucho es finalmente viniendo con lo que va a hacer en cada track. Ay, es el proceso. Sí. Porque si tú ves los videos de él, es un continuous shot para cada track. Pero lo más que me llama la atención de su video es el famoso gato negro. Ah, sí. En todos los videos me enseña, él haciendo así, se ve que está mirando la cámara, haciendo el efecto de sonido y jugando con el gato en alguno de las tomas. No, el tipo es súper talentoso, mano. Y fíjate, ya hace para el tiempito que no hace videos, porque muchos de los videos que están ya son de añitos, o sea, no son nuevos de ahora. Pero él tiene... Ah, pero sacó recientemente el de Minecraft. Yo lo vi esta semana. Pues tengo que verlo. Pero él tiene muchos ya sea de videojuegos, de series de anime, tiene muchas cosas, pero su influencia mayor son los videojuegos, de verdad. A mí me encanta que tiene de Mega Man. Brutal. Me encanta ese trabajito que él hace. Los de Street Fighter, salvaje. Ah, también. Yeah. Sabrás que Street Fighter, por lo menos la canción del stage de Guile, es una de las canciones más populares de todos los tiempos de Disney. Oh, sí. Esa música va con todo. Sí, mano. Y bueno, para continuar por aquí, Alex se dio a la tarea de buscar a ver una lista de los top, you know, músicas de videojuegos. Mm-hmm. Y encontró una en el portal de Forbes. Forbes es una revista de negocios de los Estados Unidos que se publica cada dos semanas. Y ellos lanzaron una lista recientemente. 3, 2, 1. Lanzaron una lista aparentemente como en el 2012 de lo que ellos entienden son los 12 mejores soundtracks para los videojuegos. Y tienen en la posición número 12 Kingdom Hearts. En la posición número 12, Kingdom Hearts. En la 11, Metal Gear Solid. Y se refieren al Metal Gear Solid de 1998. Espera, 1998 es Metal Gear, pelado, no Metal Gear Solid. Espérate, pusieron Metal Gear Solid porque... Sí, es Metal Gear Solid. El otro es en 80 y pico. 3, 2, 1. En la 11, Metal Gear Solid, 1998. Épico. En la número 10, Arcanum. En la número 9, Demon's Souls. En la número 8, Bastion. En la número 7, Dragon Age Origins. En la número 6, World of War. No. 3, 2, 1. En la número 6, World of Warcraft. Mira. Número 5, Final Fantasy. Ellos se refieren a la serie completa. Todo lo que es número... Final Fantasy. Casi todas las músicas de Final Fantasy son buenísimas. Sí, ellos siempre tienen buena producción para eso. Uh-huh. Número 4, pusieron la serie de The Legend of Zelda. Excelente. Y a número 3 pusieron Ace Combat Zero, que este es el juego de los aviones de combate. Sí. Me sorprende, yo nunca había escuchado nada de particular de que la música de esto fuera buena, pero aparentemente tiene buen soundtrack. Uh-huh. Número 2 pusieron Chrono Trigger. Brutal. Y número 1, Nier, que este es un juego, si no me equivoco, de Square Enix, que salió en el 2012. Yo recuerdo cuando este juego salió, pero la paleta de colores no me llamaba mucho la atención, la encontraba deprimente. Y como tal, el concepto de la historia no me llamó muchísimo la atención. Y si no me equivoco, es un RPG o un action RPG, así que yo le di un mega next. Igual acá. Así que, ya, así que voy a tener que por lo menos buscar el soundtrack en YouTube, a ver qué tan bueno es. Uh-huh. Porque realmente me sorprende, es un juego que me perdí y no me interesa tenerlo en mi colección. Pero ya que ellos dicen que el soundtrack es tan bueno, en verdad hay que darle una oportunidad. No, y que no sea, digo, yo por lo menos no voy a escuchar, o sea, sí he escuchado los juegos, pero no he visto nada del juego, y no es tan viejo. No. O sea, el 2012 no es viejo, yo me acuerdo cuando salió todo. Qué raro, pero hay que chequear eso. Claro, gente, esta lista no necesariamente tiene que ser la lista principal, ¿verdad? Solamente quise compartir, ¿verdad?, lo que este portal. Pero si usted busca, va a encontrar otros sites que han hecho sus propias listas de lo que ellos creen que son los mejores soundtracks de juegos de video de todos los tiempos. O sea, podemos hablar de Kotaku, en fin, un montón de sites que tienen este tipo de lista. Y esto básicamente es bajo el criterio y el gusto de quien está preparando la lista, tú sabes. Uh-huh. Sí, eso es así en todos lados. Yo no me atreveré a hacer una lista porque... Si yo hago una lista, lamentablemente mi lista se va a ir tan retro. Sorry. Se va a ir tan retro. Y uno que otro juego moderno, sí, de esta generación actual de PlayStation 3, uno que otro a lo mejor de PlayStation 4, que no son muchos, pero los hay. Pero sí, pero yo no me atrevería a poner las manos en la olla caliente. No, es que uno tiene una exposición limitada a videojuegos, uno no lo juega todo, es lo que uno haya jugado. Pero rapidito, Alex, tírate por lo menos, no un top 5, porque es difícil ponerlo en un top, pero tírate 5 jueguitos que te gusta la música. No tienen que estar en orden, tienen que ser los más que te gusten. Pues mira, mano, puede ser que meta uno que otro viejito aquí. Por ejemplo, mi música favorita de todos los tiempos, a mí me encanta el soundtrack del juego de Contra para el Nintendo. Yo para mí, o sea, yo me sé casi, bueno, me sé todas las canciones de Contra. Te las puedo vocificar, o sea, te las puedo hacer voice, lo que sea, me encanta Contra. Ya, gente, esperen pronto, Alex va a ser el Alex McGroove y va a grabar con Ozzy. Eso coming soon en nuestro canal de YouTube, pendiente. Fíjate, había un jueguito que salió para el PlayStation 3 que se llamaba Grooving Blocks. Que ese jueguito lo descubrimos gracias a Mash. La musiquita de ese juego está bien nice. Me gusta mucho. También me gustó mucho la música de Tetris. Y usted dirá, la música de Tetris, esa cancioncita de Tetris. Para mí eso es algo tan épico y tan monumental. La cancioncita de Tetris. Ah, María. Qué buenos recuerdos. ¿Qué otro? Déjame ver si puedo poner uno que otro moderno. Me gusta mucho la musiquita de 3D Top Game Heroes. Me gusta el map del Overworld. Me gusta mucho. ¿Qué otra cosa más puedo mencionar? Deja ver si puedo meter aquí otro adicional moderno. Es que la música de hoy en día es como que tan difícil ponerla en el mismo contexto con la música vieja. Porque obviamente la producción no es la misma, la forma en que se trabaja no es la misma que la de antes. O sea, y como que si yo digo, no le hago justicia contra Alex. O sea, la canción de la música que uso para los juegos de hoy en día le da 20.000 patas a la música vieja, y en eso tienen toda la razón, mi gente. Pero dentro de las limitaciones que habían antes, hay juegos que tenían música que usted se quedaba. Por ejemplo, la de Crazy Taxi, la famosa canción del Yeah Yeah, que después más adelante la quitaron por problemas legales y cuestiones. Pero los que tengan la versión original de Dreamcast tienen esa canción. Esa canción estaba bufia y le daba un ambiente al juego chévere. Y nada, Resogón, la música de Resogón está buena. Es una música que pompea bien chévere, está buena. Nada, por mencionarte algunos de los que me gustan. ¿Y tú? ¿Tienes algunos así en mente? Mano, fácil. Super Mario Brothers, es como tú lo mencionaste, eso es de las primeras que se le graba a uno en la mente para siempre. Esa tiene que estar ahí. Final Fantasy VII. Excelente. También Metal Gear Solid, así más moderno, God of War, la serie God of War, super épico. Me encanta la música que ellos han utilizado ahí. Resident Evil, el primer Resident Evil, o sea, tenía un soundtrack y unos efectos de sonido buenísimos. Silent Hill, ¿quién no se olvida de esta primera canción del intro, del cutscene a principio del juego? Esa canción está buenísima también, está bien chévere. Es lo que te digo, es bien difícil hacer una lista, porque esto es más bien apreciación y gusto de uno. Tú sabes, porque a mí me puede gustar una canción y digo, no, el mejor soundtrack lo tiene este juego. ¿Y tú qué? Esa canción es una porquería, el mejor soundtrack lo tiene este. Es cuestión de gusto y de apreciación. Sí, todo esto se presta a interpretación de cada cual y es subjetivo. Sí, sí. Pero yo me disfruto mucho la música de los videojuegos. Yo entiendo, ¿verdad? Para ya ir cerrando el tema. Yo entiendo que la música es una parte bien importante del juego. Yo entiendo que es la herramienta por la cual el juego va a mantener al jugador pendiente a la acción, pendiente a la historia, lo va a mantener atado al juego. Si el soundtrack que usted coge para un juego no le hace justicia al juego, sí el jugador se lo puede disfrutar, pero no va a ser la misma emoción y no va a tener esos recuerdos memorables del juego. Y vuelvo y menciono este juego de ejemplo. Ejemplo de esto es Super Mario. Ejemplo de esto es Contra. Son juegos, muy buena música y te mantienen, o sea, te atrapan a la acción y la música te envuelve bien dentro de lo que trata el juego. O sea, va bien a tono con lo que está pasando en el juego. O sea, usted está hablando, por ejemplo, Contra, que es un run and shoot, con esta música tipo techno bien pompeada, y tú lo que vas es destruyendo todo, y te digo, te pompea y te anima bien brutal. Tú sabes, usted se imagina un Contra y lo hubiesen puesto de background la música de Super Mario, como que no va, tú sabes. Y yo digo que hay muchos que dirán que no, que lo más importante de un videojuego son las gráficas, unos me dirán que la historia, unos me dirán la acción, pero la música es bien fundamental en un videojuego, ya sean juegos modernos, juegos retro, juegos de computadora, juegos de plataformas móviles, donde usted lo quiera poner. Sin un buen score musical no vas a atrapar al jugador. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión, ¿verdad? Así yo lo veo en cuanto a la música en los videojuegos. No sé, ¿verdad, Juan? Si tienes algún closing statement, ¿verdad? De este interesante, interesantísimo tema. Ya, gente, Alex trabajó este tema solo. Alex aquí y Mash son los musicólogos, pero pues Mash no pudo estar, así que Alex lo trabajó ahí y le dio forma al tema. Yo de música, yo soy un cero a la izquierda, yo no sé nada de música. Y yo le dije a Alex, mira, seteate los puntos que se van a discutir. Y pues Alex se encargó de eso. Yo pensaba que Alex le iba a dar un enfoque al tema más retro que moderno. Aunque se vio en cuestión del resumen que Alex hizo de historia, que se enfocó muchísimo en la historia temprana de la música en los videojuegos y no tanto en lo actual. Y pues claro, está Alex como retro gamer de entenderse. Y quizás Alex sea de los que piensa de que, diablo, la música antes era tan buena, ¿qué ha pasado hoy día? Pues, you know, uno viene de los 80 ahí, donde uno tenía esas melodías tan memorables de juegos como pues Super Mario Brothers, que yo lo mencioné, The Legend of Zelda, el mismo Sonic the Hedgehog, Mega Man 2. Alex, que tú no mencionaste Mega Man 2, ¿cómo va a ser? Ya, se me olvidó, y es uno de los juegos con uno de los mejores soundtracks de la historia del videojuego, también lo tiene Mega Man 2. Ya, es el motivo por el que tenemos que republicar Retrocacería otra vez, porque Capcom le tumbó los videos a Alex. Sí, mano. Capcom, te odio, pero te quiero. Final Fantasy, mano, esos eran juegos que uno rápido reconocía esa melodía inmediatamente. Y todas estas melodías provienen, you know, de los 80. Y uno dice, diablo, ¿a qué se debe eso? Que habían en los 80 tanta música memorable. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el cambio con hoy día? Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el cambio? Pues mire, Ciertamente, la calidad del sonido actualmente pues ha mejorado muchísimo. El presupuesto de producción para la música ha aumentado, pero que enormemente. Y ahora pues tenemos equipos de alta tecnología y hay orquesta sinfónica que hacen el score de los juegos. Como yo mencioné, pues el de God of War es algo así, es una orquesta. Tienen acceso a cantantes de renombre. Usted ve que muchos de los soundtracks de videojuegos tienen música por cantantes, que está algo así al nivel de películas. Y entonces, puede ser que lleve a uno a pensar que a pesar de que tienen toda esta tecnología, uno puede llegar a pensar que la música como tal ha empeorado. Yo realmente no creo que haya empeorado. Yo como mencioné, mira, la calidad del sonido ha mejorado muchísimo y pues los compositores de hoy tienen más recursos para trabajar, pero al mismo tiempo la música se ha vuelto menos memorable y eso es totalmente reconocible. Si yo te digo que me tararé la tonada de Splinter Cell Blacklist, probablemente no te acuerdes. Y entonces uno se pregunta por qué, por qué rayos esto pasa, porque antes era tan fácil. Yo pienso que esto se debe a la complejidad de las melodías de hoy día. Ahora son unos scores. Son unos scores tan y tan complejos, con tantos instrumentos, tantos sonidos, tanta calidad en el audio, que es bien difícil poder grabarse eso. Y eso es lo que me lleva a pensar que la magia de la música de los 80 dependía de la sencillez. Los 8-bit en particular, la mayoría de los juegos tan solo podían procesar tres tonos. Tres tonos es lo que tú necesitas para un acorde. Esto significa que los compositores estaban bien, pero que bien chavados, porque bien tenían que escribir tenían que escribir básicamente la música. Tenían que concentrarse exclusivamente en una sola línea de la melodía. Y entonces tenían que se veían obligados a enfocarse que la tonada fuese sencilla y fuera amena. Y entonces esta repetición, esta sencillez, se graba en la mente. Y miren, y cuestión de sencillez, yo no me refiero a que si tiene muchos instrumentos vaya a ser muy complejo, no. Mire, piense en este compositor, probablemente uno de los mejores compositores de su tiempo, John Williams. Y usted ha escuchado esto, él ha hecho scores para muchísimas películas. Él es un genio haciendo melodías memorables. ¿Quién no sabe tararear una de tantas tonadas de Star Wars, o la de Indiana Jones, o Jurassic Park, o Malone, Harry Potter? Él ha escrito todas esas melodías y son catchy, uno las puede tararear. Uno las reconoce todas, esté donde esté. Entonces, y usted dice, es cierto, mira, esas melodías se graban en nuestra mente. Esto quizás se debe a que uno, el ser humano, la mayoría de los seres humanos y otros que no, pero la mayoría de los seres humanos tan solo pueden producir un tono a la vez con su voz. Y esto refuerza a la mente a que funcione de esa manera, a que procese la música en un solo tono. Claro está, esto no quiere decir que la música de los videojuegos, de hoy día, no puedan gozar de sencillez, y a la misma vez tener altos valores de producción. El mismo, es lo mismo que con la música de John Williams. Puede ser muy sencilla y muy refinada. Si recuerdan el theme de Halo, era así, es un theme que tiene muchísimos instrumentos, pero es tarareable. Y aquí me acabo de, yo creo que de inventar, no, debe ser es una palabra, tarareable. Tarareable. Tarareo, tarareable. Sí, usted la puede tararear. Y usted puede seguirla y se le queda ahí, porque es fácil de procesar. Bueno, otra cosa que también ayudaba a que esas melodías del tiempo de los 8-bit se le grabara a uno, era que uno pasaba mucho tiempo con la melodía y pegaba, por ejemplo, Mega Man, que tú tenías una misma música para el mismo nivel. Estabas todo el nivel con la misma música. Y tú sabes que en Mega Man tú ibas a jugar muchísimas veces ese nivel. Entonces eso tenía mucha repetición. Y este tipo de música así, que repetitiva, funcionaba fantástico con Mega Man, porque uno está haciendo... la música es todo el tiempo lo mismo, pero uno está haciendo lo mismo con Mega Man, que uno va pues saltando, disparando y cogiendo para la derecha. Y entonces Pero hoy día esto no pega tan bien con la variedad de videojuegos que tenemos, porque el ritmo de los videojuegos hoy día varía. Tú te imaginas tú jugando Uncharted y todo el tiempo la misma música. Y entonces viene una escena donde requiere otro tipo de música y tienes la misma música, sí. Un upbeat ahí. So, no, hoy día los requerimientos de música son diferentes. Uh-huh. Así que ya no va más, usted no va a estar viendo esa sencillez, porque hoy día los juegos requieren que se ajuste con la dinámica, pues, de la acción en pantalla. Uh-huh. Puede ser que haya un tiempo que sea más upbeat, otro tiempo que, you know, funcione más lento. Uh-huh. Y con esto del cambio de los tiempos, no crean que esos juegos del pasado no se han beneficiado. Mario ha evolucionado con los tiempos, la serie de The Legend of Zelda también, los Final Fantasy, han ido avanzando con los tiempos, han mantenido como que el core, la melodía original está ahí, pero la han refinado, la han trabajado al lado, you know, la han puesto más brillito, la han pulido más. Claro, están las canciones originales, las de 8-bit, son tan buenas como uno las recuerda, pero honestamente, you know, estamos en tiempo donde las producciones son más grandes y en cuestión de música está muchísimo, muchísimo más pulido. Mm-hmm. Si usted es un gamer, si usted es un gamer de esta generación de ahora, vamos a hablar gamer, póngale de PlayStation 2 para adelante o PlayStation 1 para adelante, y usted escucha esta música de la era de los 8-bit, dice, diablo, qué porquería, tú sabes, pero nosotros que crecimos con eso, pues podemos tener una base de comparar y podemos decir, diablo, que mucho ha evolucionado, pero por lo menos yo en mi opinión personal, yo no catalogo como que la música de la era 8-bit era una porquería, o sea, era buenísima dentro de las limitaciones que había de tecnología en aquel entonces, y con todo eso que había limitaciones, ya, muchos juegos, como ya hemos mencionado, como mencionó Juan, Mega Man 2, Super Mario, era música buenísima, o sea, que según pasan los años, que la tecnología ha evolucionado, pues claro que sí, y obviamente pues se requiere una música más que llegue más potente, con más alcance, y esto es lo que ha provocado ese cambio, pero no es que esa música vieja de antes sea una porquería, jamás lo será, esa fue la música que abrió el paso para que los de la generación de ahora disfruten lo que es música en los videojuegos. Bueno, ahora que tú dices, pues, generación de ahora, también lo que sucede es que en la generación de ahora, como los videojuegos requieren diferente música que se ajuste a lo que tú estás viendo en pantalla, ahora tú tienes soundtrack que no necesariamente es música que tú te sentarías y la escucharías, porque es música que se ajusta a una situación en específico. Quizás sea una situación de tensión, y tú tienes quizás, qué sé yo, un violonchelo ahí haciendo unos sonidos que fuera de ese contexto tú jamás y nunca te sentarías a escuchar eso. Pero en el contexto del videojuego funciona muy, muy bien. Y yo creo que esto es lo que la magia de hacer estos scores, y es una magia que en el cine, por ser un medio que lleva muchísimo más tiempo, se ha visto y se requete ha visto y funciona muy bien. Y muchas veces el mejor score es el que tú no notas, porque se funde tan bien con lo que tú tienes en pantalla, uh-huh, que ni siquiera notas que está presente, sino que evoca una sensación en ti y se convierte en parte de la escena. Y yo creo que es bien, bien smart. Eso en películas. Ponte a pensar, qué sé yo, en alguna de las Dark Knight o en alguna película de esta. Mira, tú muchas veces ni notas que hay música puesta porque estás tan concentrado en la escena, y eso te pone en ese mood. Es fantástico lo que están haciendo. Ya, y nada, gente, you know, un buen juego será un buen juego con música mala o no, pero un buen juego con buena música se queda en la mente de la gente para siempre. Seguro. Y ahora vino uno a mí, ahora que yo dije así para siempre. Uh-huh. Still Alive al final de Portal. Eso es algo que se queda en la mente de todo el mundo. Ah, pero de Portal 1. Yep. Oh, sí. Yeah. Me acordé ahora y yo, coño, sí, es verdad. No, a mí me pasó con el final de Bioshock Infinite. Una canción que sale en los credits, que es una canción famosísima en la década de los 80. La hizo bien famosa el grupo, creo que era Tears for Fears. ¿Tears for Fears era? Sí, Tears for Fears. Who Wants to Rule the World. y sale una versión de esa canción al final de Bioshock Infinite, que aunque es una versión media rara, pero cuando escuché el coro yo, oh, esa canción está bien chévere y pega, pega con el tono del juego, tú sabes. Pero nada, esas son cosas, ¿verdad?, que a uno se le quedan en la mente por buen tiempo. Pues bueno, de esta manera, Juan, yo entiendo que podemos dar concluido este interesantísimo tema. Quedó muy bueno esta discusión, y esto se presta, esto tiene tela aquí para cortar, así que quién sabe si en un futuro hacemos una segunda parte de la continuación de las mejores músicas de los videojuegos, who knows. Pero nada, por lo momento ya tenemos eso. Bueno, pues vamos a pasar aquí a preguntas y comentarios, y tenemos un comentario, este fue del pasado show, si no me equivoco. Y esto nos llega a través de nuestro oyente Gama Ayala, o sea, Gama _ Ayala. Le mandamos saludo ahí a Gama. Y dice, muy bueno el show. Deberán hacer un tema para los que nos gustan los carros de carrera. Y Juan, lo estuve pensando y yo creo que se puede trabajar. Ya lo, tú sabes de eso, yo no sé nada de eso. No. Yo entiendo que podemos hacer algo informativo. Y podemos meter algo por ahí de video games. De este género, y alguna que otra peliculita o algo. Ah, me gusta eso, sí. O sea, hacemos un medley de cositas que giren alrededor de carro. Así que lo vamos a estar trabajando, Gama, así que muy buena sugerencia esa. Así. Mano, ya que se menciona carro, Alex, ¿tienes vehículo nuevo? Bueno, sí, gente, yo no me recuerdo si yo lo mencioné aquí en el podcast o no, de lo de mi accidente. Pero nada, rapidito, pues yo recientemente tuve un accidente automovilístico. Lamentablemente el seguro del carro declaró mi auto en pérdida. Precisamente ayer fueron a recogerlo en grúa, fue un momento bien triste, bien doloroso. Yo llevaba con este carro, ya estaba a punto de saldarlo, y llevaba con él ya casi 6 años. Y pues fue mi amigo del alma, me llevó para todos lados, la pasé bien con mi carrito, me gustaba mi carrito. No tuve quejas de mi carrito, ningún complaint de motor, nada. Mi carrito me salió muy bueno. Lamentablemente tuve que entregarlo, y pues básicamente hoy jueves que estamos grabando estuve gran parte del día car hunting, y nada, hice, pues optamos por una opción, un carro del 2013, un carrito que está usado pero no tiene tanto millaje, y salí con un carro, con un Sonata de Hyundai. Es un sedán bastante cómodo, bastante grande. Después que estoy montado, como que contra este carro es grande. Pero nada, era básicamente, ¿verdad?, lo que estaba dentro de nuestro alcance y de lo que podíamos pagar. Así que sí, estoy estrenando básicamente otro carrito nuevo aquí en la familia. Estoy bien contento porque estaba a pies y a nadie le gusta estar a pie. Y más cuando usted vive en un pueblo y trabaja en otro. Así que, pero nada, gracias a Dios ya estamos otra vez. We are back on wheels. Así que los planes que tenía para el fin de semana vuelven y se activan. Entre ellos está el AguadaCon, que es este domingo. Al momento que te escuchen del podcast ya habrá pasado, pero sabrás que estuve por allá. Así que trataré de coger bastantes fotos para publicarlas aquí en la página de nosotros, para que disfruten de lo que estuvo pasando por allá en el AguadaCon. Podemos esperar detalles para el próximo show. Eso es así. Y quién sabe si cojo videos para el próximo Retrocacería, porque tengo entendido, van a haber alrededor, creo que son de como 4 vendors de juegos retro. Así que la cartera está llorando desde ahora. así que vamos a ver. Pero no, fuera de relajo, no voy a gastar mucho dinero. Va a estar por allá tratando de conseguir arte, porque me encanta comprar arte, ¿verdad? Posters y esas cosas. También voy a ver si veo cositas, ya sea de Attack on Titan, que me gustó mucho el anime, me encantó mucho la serie. Y pues ver a ver uno que otro jueguito. Si están a un precio que yo entiendo que los vale, pues estaremos comprando uno que otro jueguito y cositas por ahí. Así que vamos a ver, la entrada son $5 y van a ver casi 40 y pico de vendors confirmados. Y yo creo que son más que el Puerto Rico Comic Con. Yo creo que sí. Y es más pequeño en espacio. Es más pequeño en espacio, es en la cancha bajo techo del pueblo de Aguada. Hay 5 áreas VIP para 5 vendedores especiales, y el resto de la cancha van a ser vendors independientes. Unas 45 mesas van a estar colocadas allí. Y en el segundo piso de la cancha van a ser la competencia de cosplay. Así que, y también tienen artistas invitados, artistas del mundo de los cómics, de programas de radio, de que hablan de música, de todo lo que tenga que ver con el mundo geek. Bueno, yo entiendo que están bastante enfocados los organizadores de este evento. Así que vamos a ver cómo se les da. Así que yo estuve, espérate, el pasado, porque, vuelvo y repito, cuando estoy escuchando, ya pasó, estuve por allá. Así que, ya, yeah, vamos a ver qué pasa por allá. Pues bueno, gente. Nice. Vamos a pasar al cierre de este show para esta noche. Gente, recuerden que seguimos participando en nuestro Summer Backlog Challenge, que empieza, que ya está corriendo y finaliza el 30 de septiembre. Si usted cree que el tiempo que resta del Summer Backlog Challenge, usted puede atacar ese backlog y acabar par de juegos, pues miren, están a tiempo de inscribirse. Pasen por la página de sonidofanboy.com, buscan el post Summer Backlog Challenge y se inscriben. Así que aprovechen que estamos a tiempo. También, gente, seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Si usted cree que usted tiene lo que necesita para aceptar este reto del maratón de 24 horas por los niños del Children's Miracle Network, específicamente de los niños del Hospital San Jorge aquí en Puerto Rico, pues es fácil. Usted entra a nuestra página de facebook.com/extralifepr y ahí está toda la información y cómo registrarse en la página oficial Extra Life si usted quiere aceptar el reto, o si usted quiere apoyar a alguien del equipo que va a estar participando en el reto, pues también lo puede hacer. Y también tenemos... Y ahí, tenemos una promo especial. Ajá. Todo el que logre... Ya, todo el que logre registrar su primer donativo durante esta semana, y digo esta semana la que está corriendo cuando escuchen este show, yo les voy a estar donando $5 si usted registra su primera donación. Digamos, usted registre $5, yo le dono $5. Exacto. Es para tratar de incentivar para que se animen, porque tenemos bastante gente en el equipo, pero la mayoría todavía no han registrado, sí, están en cero. Uh-huh. Pues vamos a ver si por lo menos se animan, y aunque sea saquen 5 de ellos, y así yo le doy 5 y ya tienen 10. Algo es algo, gente. Cualquier poquito ayuda, pero vamos, por lo menos póngase una meta personal de por lo menos mínimo 25 pesitos o por lo menos 50 pesitos. Tú sabes, cada granito ayuda, ¿verdad?, a esta noble causa. También los invitamos a que pasen por nuestra página de nivelescondido.com, donde tenemos un post especial que está todo el año de Extra Life. Ahí hay videos de cómo registrarse, información general de lo que trata Extra Life y las maneras de usted donar o apoyar a alguien del equipo, o como si también quiere pertenecer al equipo, ahí también está toda la información de cómo hacerlo. Bueno, gente, ya saben que una vez el podcast está publicado, nos consiguen en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden seguir en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. Y no se olviden de pasar por nuestro canal en YouTube bajo Nivel Escondido, en donde encuentran nuestras diferentes series, entre ellas Retrocacería, Nivel Escondido Juega, Compra, los Unboxing, Alienation Cantando Snu en el Baño. No, wait, este no es en este canal, es en otro. En fin, y nada, para que pasen, ya subí el más reciente Retrocacería, el episodio número 15, sin ningún copyright infringement. Gracias, Juan. Estamos con el nuevo intro. Con el nuevo intro, muy bien. Así que. Yo todavía estoy editando los episodios. Los voy a publicar cuando los tenga todos editados. Pero todavía me falta. Prepárense. Pero por lo menos se pueden disfrutar del episodio 15. También ya grabé el episodio 16. Ya está ready, editado y listo para publicar. Lo estaré subiendo durante este weekend, ¿verdad? Que ya pasó, la que lo estoy escuchando el podcast. Es el episodio 16 y es una edición especial. Es de los top, las 10 mejores carátulas de mi colección de juegos Nintendo. Y esto lo hice emulando a mi compañero Mr. Nintendo Fanático, que él lo hizo en su canal de Sonido Fanboy con su colección personal de juegos de Nintendo. Y yo le comenté que me gustó mucho ese concepto y le dije que lo quería hacer con lo mío. Y me dijo que sí, que metiera mano que lo hiciera. Así que ya eso está grabado, ready, todo. Es cuestión de darle publish y ya. Así que, y es que lo hice así porque este fin de semana no creo que tenga oportunidad de grabar. Tengo una actividad aquí el sábado en casa, tengo la WanaCon, so va a estar difícil para yo grabar. Lo grabé precisamente el miércoles en la noche. Me senté ahí y lo grabé rapidito. Y salió cortito, como de unos 9 minutos más o menos, es cortito. Pero para tener show ahí a fondo. Pues bueno, Juan, de esta manera yo creo que ya ahora sí nos podemos ir. Así que, gente, será hasta el próximo show. Se cuidan y más. Te queremos. Bye. Uba.